Por eso me vicio, porque noto que no valéis y perdonar, pero no es rap para mí la mierda que hacéis. Yeah. La Casa Records. Solo son 13 minutos de charla y rimas para dejar las cosas claras. Okay. ¿Qué es la Wesley? Es un grupo de cacaneros, de imbéciles que solo se dedican a tocar huevos y el copión de Vista O. El fan de Dodo, el sucio de Muena o el labios de siliconas de Mao. No me jodas, peque de la beat, ese chupapollas. La beat sin tetas y sin culo que llamáis talla. Vuestro estilo, flow, el nombre de vuestro grupo. Hacer bases con loops, que Dodo Power sea un puto. Vamos al grano, vamos a ver quién es hombre. Vamos a llamar las cosas solo con su propio nombre. Vamos a empezar por orden y que Dios me perdone. Pero como ya sabéis, estoy hasta los cojones. No lo quiero flipar, pero en este juego I'm the boss. Y estaba tranqui hasta que hicieron la canción de la West 2. Que solo eran bobadas, choradas, gilipolladas. Que hablaban de nosotros y no decían nada. Y dije que me la suda y que me la sudará por siempre. Y hablan de que es un ejemplo de un diss inteligente. Una canción de gente, no escribir por escribir. Como somos de la West. Pues chavales, eso es aburrir. Ya que queríais competir, ha empezado el duelo. Ahora vamos a ver qué boca suelta más fuego. ¿Quién tiene más mente? ¿Quién es más inteligente? Es el momento de ver la buena mierda que sale a flote. Nuestro compi Negro Mao es una mierda de negrito. ¿Habéis visto Dragon Ball? Pues Negro Mao es Kibito. Con esos labios rojizos que parecen tragar pollas. Y esa cara de idiota, negrata gilipollas. El freestyle de Barcelona que vino aquí de chulo. Y Kidmaster de la chabola récord le dio por culo. Puto negrata ridículo que quiere ir de capo. Y un blanco despreció y le dejó igual que un trapo. Okay. Un trapo que hay que regalar a Muana, que huele a restos de regla. Parece que no se baña. Que alguien le preste lana pa' que se compre jabón, porque apesta a podrido el mulato maricón. El tonto motherfucker que tiene pollas en la boca o rapea sentado en el baño mientras hace caca. Y entre que no se le oye y no dice nada, es probable que rapee con una polla clavada. Mi Muana, ¿qué pasa? Te pesa la lengua. Dodo te la mete tanto que hasta tu ano mengua. Estás estreñido, tienes castañas en el culo. Te duele el pecho porque te la meten los de tu círculo. Dime guapo, mulatito por suciedad. Tienes la boca muy cerrada para querer rapear. Tú a nadie puedes quemar porque solo eres un mocoso. Y tu estilo no es malísimo, sino horroroso. Melo de la bitch, a.k.a. el malo. Melo de la bitch, allá ser rapper de palo. Melo de la bitch, un posible mongolo. Melo de la bitch, un inepto mazo de lelo. Gilipollas perdido, tú no vales pa' monólogo. Aunque no es tu culpa, sino Iberia o Spanel. Eres malo de cojones, eres malo. Hay que ver, entre tú y Dodo Power yo no sé a quién escoger. Un par de pueblerinos, Mama Yefa y Afan. Parece que os han traído en caja desde Niepan o a Kurena. No sé, pero se os va de tono. A mí me da que de la B jugaba con los monos. Lo flipo con el hermano y su puta cara de buitre. El señor del flow de hasta el momento el más cutre. Un toyaco payaso que no entiende nada de líricas. Con esas orejas como antenas parabólicas. Ese Alcop y esos ojos de búho. Vina Jete y con Dodo Power, un gran dúo. Me dudo friki, espero que no abras tu boca. Porque tú si no vales pa' nada, tonto motherfucker. El Bobo Power, okay. El Bobo Comar. El inexperto de la West que parece que pierde gas. El que se cree un filósofo y de él no veo nada. Y utiliza grandes frases que significan bobadas. Un consejo Dodotis, ¿por qué no cantas en fan? El castellano no te pega, colega, lo hace fatal. Quien no te conozca en persona pensará que eres tonto, aparte de que lo eres. Y por eso te desmonto, el jefe de todos que presume de flow. Si Dodo fuese blanco sería mi gran amigo Joe. Cuando le escucho pronunciar me recuerda el Bubalunga. En serio man, tú tienes el flow de George de la jungla. Rapeas como un orangután. En vez de Dodo Power te voy a llamar Dodo Tarzán. En serio compi, vete a traducir fan en Guinea. Porque la pura verdad es que no tienes ni puta idea. No sabes rapear, te estás engañando solo. O tienes problemas de genes o eres otro mongolo. Melo, Dodo, Dodo, Melo. Menudo par de dos. No sé ni con quién me quedo. Si los doy sois el horror. Chaval, aprende a fluir, aprende a escribir una rima. Kiko B también opina que Dodo Power no rima. Que te den por culo, nena. Cacho putita de barrio. Nunca rimarás como Junior B ni en tus dulces sueños. Porque eres un niño, aunque digas estar 10 años. Tus rimas son tan cutres que escucharlas me hace daño. Te zampo vivo a ti y a tu grupo de bitches. Como el pollo frito del Kentucky Fried Chicken. Jamás serás como como yo porque mejoro a diario. Fabrico mis rimas, no copio en los diccionarios. Me sobra estilo y ya no hablo de fluir. Si fuera poco soy yo mismo, no un falso exhibí. Te queda mucho, nene, para que seas como yo. De momento empieza por pronunciar en español, aunque ese no es el caso, sino que ahora vas de conde. Ya olvidaste que Kiko B preguntó qué era tu nombre y te amenazaba, ya no lo recuerdas, chaval. Hasta te prohibió que vayas a Guinea Ecuatorial. No jorobes, Dodón, ahora tienes tu reinado. Ya no es como ayer, ya no estás acongojado. Ya te sientes respaldado por James, pero el rapper no va cero. El pájaro de mal agüero, por Mr. Show, por ese par de gays. Has aprendido algo más guapo que no es ok. Su majestad es rey, ya veo cómo te va. Ya no haces la pelota, Kiko, ya no lo veo que va. Y eres duro, fuerte, valiente y con cojones. Hasta haces buena mierda, ya no tus feas canciones. Negrata subiendo la cuesta, aunque le cuesta, pidiendo cuenta, ajuste de cuenta. Negrata dando la talla, posando la pantalla, entrando por abajo. Cállate, ¿qué coño dices, Negrata? Para escucharte a ti prefiero escuchar las ratas. ¿No lo ves? Solamente hace ruido. Ese era Dodo Pau, Amara Pau, lo habéis oído. Se llama Mr. O y es el hombre del show. Se llama Mr. O y es el hombre del show. Menudo cachondeo. Mista quiere decir broma. Method vive en State, ¿acaso vive en Barcelona? MCs como tú están en peligro de extinción, porque de MC no tienes nada, solo eres un copión. Un picha floja que aún no sabe de rap. Un niñato que se compara con Vicky Tupac. Chaval, deja ya de hacer la gracia. ¿Conoces a Jesús? ¿Te suena el nombre de Marcia? ¿Qué pasa, tonto? Ahora vas de macho y no puedes evitar que tu piba te ponga los tochos. Hay que joderse, ya eres mayocito, ¿no? Ya tienes suficiente edad para controlar esto, ¿no? ¿No te parece? ¿No ves que es así, nene? Que cuando la besas realmente te estás comiendo penes. Date cuenta, te debe dar un patatús. Mr. Obi se come rabo de un negro llamado Jesús. Super rabo, deja ya de decir paridas con que puedes con la casa cuando no puedes con tu piba. Lista ya. Jodete hasta la polla, parece que también hay una puta en esta guerrilla. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Ya no te acuerdas de mí? ¿Ya no te acuerdas de Vic? ¿Ya no te acuerdas de sí? En serio, nena, ¿te olvidaste que llamabas siempre? Que te molaba mi flow y querías ser de mi gente. Ahora no quieres paz, sino pelear conmigo. ¿Es mi culpa de que sea un calzonazo tu marido? Mira, girl, sinceramente me la sudas. Eres demasiado cría para mí, no cabe duda. Y eso de que estás buena, ja, no me lo creo. Porque solo una fea cara y muchos huesos veo. De verte me veo, aunque me hago fuerte como un mini. Yo sé que talla es hombre y se apellida Kameni. Tranquila, mami, que ya no voy a por ti. Por cierto, me molan mazo tus fotos del multipli. Pero esto sí, analízalas con lupa. En todas tienes manchas de esperma en la boca. Hija de puta, la reina de los desmadres. Hija de puta no, porque también follé a mis padres. Wesai Bananas, que os diga lo que quiere decir. Wesai Bananas, de verdad que lo queréis oír. Ni más ni menos, es un grupo de hermanos donde entre ellos mismos no hacen más que comer plátanos. El Dodo Pau se la come a Alex el Flaco. El Negro Mao se la come al Mulato. El Mulato se la come a Mr. Show. Y el Mr. Show se la come a Dodotis. What's up, partner? Puntos suspensivos, para ellos solo son aperitivos. Eso es la West Bananas, hermanos míos. Un grupo de gays y solo de gays pasivos. Aún sois pequeños para querer vacilar. Daros cuenta, nenes, a la reg no podéis quemar. No queremos exagerar con tanta prepotencia, pero lo que sí nos sobra hasta ahora es experiencia. No como otros que parecen suicidas, que quieren buscar beef por la mejor letra de su vida. Llamar Vista Beach no es quemar, y no has visto nada, solo has de esperar. ¿Qué creías? ¿Que me achantaré con trapos? ¿Piensas que eres el mejor porque has escrito toyacos? ¿Quieres comparar con el arte en persona? ¿Hablar de hip hop si no hay nada en vuestros temas? Dime, nena, ¿tú puedes hacer un diss algo más serio que chabola? Que no me haga hacer pis, flipaos de mierda. Esto os pasa por chulo, habéis intentado joder y os hemos dado a vos por culo. En cuanto a Dodo, solo eres un prepotente, el más malo de la West, aunque claro, el presidente. Yo lo flipo realmente, el que dirija a ignorantes. Qué tonto eres, chaval, en serio, eres denigrante. Lo que sí te digo es que lo llevas clarísimo. Ahora todo el mundo sabrá que eres malísimo. No quiero abusar, pero no te lo tomes conmigo. Lo que sí eres tan malo que hasta lo dicen tus amigos. Ya lo verás, el día en que os llevéis mal, sé que lo dirán. En serio, man, lo fliparás, porque eso eres. Y sé que tú lo sabes, en serio, Dodo Pau, tú para nada vales. Aprovecho decir que soy bastante modesto y dejar claro que los GTV no tienen nada que ver en esto. Banana West es el objetivo único, y que quede bien claro, y sobre todo para el público en la casa Rec. Podemos follar a cualquiera, pero no vamos de crack. Pasamos de guerra, lo que sí, si nos insultan y nos ponen a parir, no nos queda otro remedio que no sea acudir. Ni la casa es GTB, ni GTB es la casa. No hay ninguna unión, ni una fortaleza. Solo business, destreza, toques de conveniencia, asuntos internos, cálculos, rap, ciencia. Nos quieren confundir a base de chorradas. No os dejéis engañar por un par de cosas inventadas. No molestamos si a nadie a la red molesta, porque cuando abrimos la boca, adversarios se asustan. Y no nos gusta, pasamos de protagonismos. Somos rap, solo somos nosotros mismos. Con este disc demuestro que le follo a cualquiera, pero fama costa mía, nanay, de otra manera. Nena, you know what it is. Junior VIP de la motherfucker casa putas. Cepillados de MC prostitutas. A los reyes de Guinea. Oh, Mr. Matt. Yo no tengo la voz de nadie. Niggas. Bueno, Dodo, señores de la West, tío. Pongámonos serios. Creo que ya sois lo suficiente mayorcitos como para saber lo que queréis, tío. Si no sabéis lo que queréis hacer en el rap, eso no es culpa nuestra, tío. Dejemos las cosas claras. Si os fijáis bien en esto, bueno, esto que estáis escuchando ni siquiera es un tema para nosotros, no es un tema. Es solo ver que aquí nos abunda letras. Si tuviésemos que estar todo el día haciendo dices y todo eso, no sé cuántos temas tendríamos. Pero tío, nuestra música no se basa en esto, tío. Abrir los ojos, abrir vuestras mentes. Pero tíos, ¿no estáis hartos de no decir nada, tío? El rap guineano no solo tiene que ser dices. ¿Qué es eso, tío? Estamos hartos ya, ¿eh? Mira, vamos a hacer unos cuantos dices que tenemos preparado para vosotros. Y a partir de ahí pasaremos olímpicamente de vosotros. Y nos dedicaremos a lo nuestro, a nuestro trabajo. Que es hacer música de verdad, real. ¿Eh? Fantasmas, iros a buscar mierda de protagonismo y fama en otro sitio. Comparaos con nosotros cuando superéis cualquiera de nuestros clásicos. Ah, y otra cosa, decirle a su majestad el rey de Malabo que aquí tampoco va a venir a ganarse la fama. Que se olvide de la casa un poquito. Y señorito Dodo, a ver si te dejas de niñataras, payasadas y tonterías que vas poniendo en tu multiplay y le dices a tu público cómo nos llamamos, friki. Ok, La Casa Records. Hip hop es mensaje, no solo que era de peras. Mucho tiempo en el rap y aún no sabes ni lo que haces. Mira cómo vives y analiza lo que dices. Yo no soy gangsta. Esta versión del mic, I am no gangster, I'm no B.I.A.B. I'm only a MC. Desde acá hasta yo, yo can see. Solo soy DJ.